¿Qué libro estamos estudiando? ¿Cuál? Gálatas. Yo he sido enriquecido de una manera muy especial al estar estudiando este libro. Quiero decirles que por comentarios de hermanos y por lo que Dios ha estado haciendo, yo creo que es realmente una bendición poder estar compartiendo este libro. Hay revelaciones muy, muy profundas aquí. Hay cosas muy profundas. No es, como decían en mi pueblo, no es comida de hocicón. Es muy profundo. A la vez muy sencillo, pero es muy profundo, porque hay verdades aquí que son realmente espectaculares. Y yo quiero que usted vacíe su mente, vacíe su corazón para que Dios lo llene. Porque cuando nosotros estamos llenos de lo que sea, de conocimiento, de orgullo, de lo que sea, que estamos llenos de buenas actitudes, de lo que sea, cuando usted está lleno, Dios no puede depositar nada. Cuando usted está vacío, cuando usted se vacía, es entonces cuando Dios puede llenarlo. Y yo he estado haciendo eso, créanme, para mí ha sido un proceso difícil estar estudiando este libro. Dios, esto que yo estoy compartiendo acá, Dios lo está haciendo una realidad en mi vida y para eso me ha tenido que estar retorciendo el pescuezo. Así es que ha sido muy difícil, pero muy difícil. Pero es una bendición. Es una tremenda bendición. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer esta mañana? Reafirmar que Jesús es suficiente. No hay cristianismo sin Jesús. Lo que yo veo en el mundo hoy día es un cristianismo lleno de miles de cosas. Un cristianismo lleno de miles de cosas, menos de Jesús. El cristianismo no tiene sentido si no está Jesús presente. Necesitamos reafirmar que Jesús es suficiente. Y recordar que esta carta, la carta al libro de los Gálatas, fue escrita precisamente para contrarrestar la idea de querer añadirle algo a Jesús. Jesús no necesita nada. Jesús no necesita buenas obras, Jesús no necesita la circuncisión, Jesús no necesita nuestras buenas intenciones, Jesús no necesita religión, Jesús no necesita nada. Jesús es suficiente. Y que la mentira más grande de Satanás es esa. Jesús no es suficiente, hay que añadirle algo a Jesús. Pongámosle a Jesús un mediador. Para llegar a Jesús. Jesús es el mediador para llegar a Dios, el Padre. No necesitamos un mediador para llegar a Jesús. De repente otro mediador para llegar al mediador, para llegar al mediador de Jesús. No necesitamos mediadores. Podemos llegar, dice la Biblia, tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Usted tiene libre acceso a la presencia de Dios. No necesita mediador, ni siquiera el pastor. ¿Qué necesitamos? Algo más. Esa es la mentira. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo quiero que busquen Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Es uno de los versículos favoritos míos y le voy a decir por qué. Porque exalta de una manera espectacular el nombre de Jesucristo. Yo quiero que usted lea conmigo Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Lea conmigo y disfrute, disfrute lo que Dios ha hecho con su vida a través de Jesús. Él... ¿De quién está hablando? De Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¡Qué precioso eso! Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Entiende usted esa frase? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Él es lo primero de lo primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cómo es posible que el Dios inmensamente grande, el Dios que es infinitamente grande, cupiera en la persona de un hombre? Pues yo no sé, pero así es. En Él, al Padre le agradó que habitase toda la plenitud, porque decíamos antes que Él es la imagen visible del Dios invisible. En Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndose la paz mediante la sangre de su cruz. No tengo el tiempo, pero algún día vamos a desglosar este pasaje, verso por verso. Es precioso. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y eso es precioso. La segunda verdad importante de esta carta que yo quiero recordar esta mañana es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida de Dios en el hombre. A través del pecado en el huerto de Edén, esa imagen se perdió. Y lo que hizo Dios a través del sacrificio de Cristo fue lograr reconciliar al hombre con Dios para que el hombre comience en un proceso de crecimiento y madurez a revelar la imagen de Cristo a través ¿de quién? De nosotros. Para que Dios revele la imagen de Jesús a través nuestro. Otra idea importante que tenemos que recordar es que solo hay dos fuentes de confianza: Dios y los hombres. O usted le está creyendo a Dios, o usted le está creyendo a los hombres. Solo hay dos fuentes de confianza. Y el problema es que cuando hablamos de los hombres, lo estamos incluyendo a usted. Usted prefiere creer lo que usted cree a creer lo que él cree. Ese es el mayor problema del hombre: creer lo que él cree y no creer lo que él dice. Ese es el mayor problema que tenemos. Cuando Dios dice algo, es verdad. Y cuando usted dice, ah, sí, la Biblia dice, pero yo creo que, pero yo no creo que, pero a mí me gusta más así. Cuidadito, usted, su fuente de confianza no es Dios, es usted mismo. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, incluyéndose a usted. Y bendito el hombre que confía en Dios. Así es que no confíe en usted, mejor confíe en el Señor. Es mucho más seguro, es mucho más conveniente. Con respecto a la semana pasada, yo quiero que recuerden algo especial. Lo más importante que hablamos la semana pasada y que vamos a extendernos un poquito más ahora, es que ustedes, con todo y lo malo que son, y lo pecadores que son, y lo feos que son, y todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera, le voy a decir algo importante. Y escúchelo, porque esta es la manera en que Dios lo ve a usted. Usted es un hijo del Rey, santo. Pero es que yo pequé ahora, ayer, antier, y va a seguir pecando. Pero eso no importa. Usted delante de Dios es santo. Porque cuando Dios lo ve a usted, no lo ve a usted. Ve a Jesucristo con su sangre derramada en la cruz, adelante de usted. Por eso Él lo ve santo. Lo ve perfecto. Con todas las regadas, con todas las metidas de pata que usted ha hecho, Dios lo ve santo y perfecto. Además, lo ve perdonado. Usted es bendecido con toda bendición espiritual. Usted ya está bendecido. Usted es poseedor de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque con Jesucristo, dice la Biblia, que nos han sido dadas todas las cosas. Pregunta profunda. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Todas. Dígame algo que no esté incluida en todas. No hay. Todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la piedad. La piedad es la vida espiritual. A la vida natural y a la vida espiritual, todas las cosas que usted necesite le han sido dadas a través de Jesucristo. Justos. Usted es justo. Con toda la injusticia que usted pueda practicar diariamente, usted ha sido declarado justo. Justo. Ponga atención a esta palabrita, justo. Porque más adelante la vamos a utilizar. Recuérdela. Usted es justo. Ha sido enriquecido con toda la riqueza del Padre. Además, usted es acepto en el amado. Pregunta, con todo eso que usted es y la manera en que Dios lo ve, ¿por qué usted vive de otra manera? ¿Por qué usted no vive en esa dimensión espiritual? Si usted de verdad creyera todo eso, usted, yo no lo detendría en la silla, usted flotaría, ¿sí? Usted pasaría y los enfermos sanarían así. Si usted creyera eso, las cosas serían impresionantes en su vida. ¿Sabe por qué no vivimos así? Sencillo. Porque no lo creemos. Aplaudimos y decimos amén cuando alguien lo está diciendo, pero usted, recuerde, usted prefiere creer lo que usted cree y no creer lo que Dios dice. Ese es el problema. Ese es el gran problema de este asunto. No vivimos en esta dimensión, primero porque no lo creemos. Y segundo, porque como dice Pablo al principio del capítulo 3, si usted recuerda, Pablo le dice a los Gálatas, le pregunta a los Gálatas, Gálatas insensatos, Gálatas sin sesos, ¿quién os fascinó para abandonar el Evangelio de Jesucristo? Gálatas sin sesos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Esa es la palabra correcta. ¿Quién los hechizó para dejar de creer a Jesucristo? Así es que en segundo lugar, no vivimos en esa dimensión porque hemos sido hechizados por el diablo a través de la religión para creer otra cosa. Para creer otra cosa que tiene que ver básicamente con un asunto, minimizar el poder de Jesús y compensarlo con nuestras acciones. Aquí se trata de minimizar a Jesús y de acrecentar el ego. Y decir, Jesús no es suficiente, pero yo lo puedo hacer. De eso se trata este asunto. El legalismo es muy atractivo para la carne. Es sumamente atractivo para la carne, sobre todo cuando uno se jacta de tener una vida recta, una vida decente, una vida perfecta. El legalismo es atractivo para alguien que tiene moralmente una calidad moral que le permite decir, yo no he hecho eso, yo no hago eso otro. Es muy atractivo a la carne y por lo tanto es muy atractivo al orgullo. Al orgullo, porque nos sentimos bien de haber hecho tales o cuales cosas. Es más fácil dejar de pensar y decir, yo voy a hacer lo que me digan que haga. Es fácil. Por eso las iglesias legalistas tienen 11.567 cosas que hay que hacer y 11.568 que no hay que hacer. Es más fácil que el pastor me diga qué hacer. ¿Sabe cuál es el problema de que el pastor me diga qué hacer todos los domingos? ¿Sabe cuál es el problema? Que ahí no está Dios. Sacamos a Dios y entonces yo prefiero que el líder, que el líder de grupo de crecimiento, que el pastor, que el sacerdote, que alguien me diga cómo debo vivir. Es más fácil dejar de pensar. Es más difícil relacionarse con Dios y a través de la Escritura poder encontrar lo que Dios quiere para mi vida. Es más difícil. Es mucho más difícil. Cuando alguien viene a consejería conmigo, yo nunca le digo qué hacer. Yo le presento las opciones. Está esta opción que es así, así, así y tiene estas consecuencias. Y está esta opción que tiene estas consecuencias. La decisión la tiene que tomar usted con el Señor. Yo no puedo decirle a la gente qué hacer. Ni siquiera en consejería secular uno tiene que decirle a la gente qué hacer. No es posible, no debe ser así. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te metas con Dios, lo conozcas profundamente, conozcas sus principios y entonces actúes normalmente con la vida de Dios como tu forma de vivir. Él quiere que tú reveles a Cristo en tu vida. No para que la iglesia o el pastor sea glorificado, sino para que Él reciba la gloria. Y sí tenemos que pensar. Algunos nos han acusado de que los cristianos nos suicidamos intelectualmente. No. Tenemos que pensar. Y nos ha dado un libro y nos ha dado su Espíritu Santo para nosotros pensar con Él y saber qué hacer. ¿Están conmigo? Usted no necesita al pastor para saber qué hacer. Eso es más fácil. Usted tiene que buscar la Biblia y a solas con Dios, usted tiene que buscar la respuesta. Los pastores somos guía, apoyo, ayuda. Estamos ahí con usted. Pero los pastores no tenemos la responsabilidad de decidir sobre su vida. Es usted quien tiene que decidirlo. Yo le puedo señalar las consecuencias, pero no le puedo decir qué hacer. Eso le corresponde a usted y a Dios. Ahora, ese modo de pensar sin legalismo, algunos dicen que eso es libertinaje. No. No estamos hablando de libertinaje. Eso es poder para pecar. No es poder para pecar. Se trata de descubrir el poder que tenemos en nosotros. Fíjese bien, descubrirlo, porque ya lo tenemos. No tenemos que adquirirlo. No es que si usted va a orar 10 horas diarias, entonces va a adquirir poder, como que se está exponiendo al sol como que es Superman y va al sol, ¿verdad? Cuando ha perdido las fuerzas por la kriptonita, y la kriptonita es el pecado, y entonces no tenemos que adquirir ese poder, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revelarlo, encontrarlo aquí adentro, porque aquí adentro está, se llama Espíritu Santo de Dios. No es su poder, es de Él, pero Él lo pone a su disposición. Y hemos comenzado a ver cómo hacerlo. Hemos comenzado ya a ver cómo ir revelando ese poder. Usted tiene un gran problema si usted se guía solo por lo que dice y no por el concepto que maneja. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que el cigarro es malo? ¿Sí? Malo. Ustedes saben que en el siglo antepasado, la mayoría de los predicadores, muchos de esos predicadores, sobre todo los que vivían en la costa, en la parte baja, en la parte sur de los Estados Unidos, donde habían plantaciones de tabaco, incluyendo el que fue llamado el príncipe de los predicadores, que se llamaba Carlos Spurgeon. ¿Sabían que él fumaba? Y fumaba puro. Ahora, ¿por qué? Búsqueme usted en la Biblia un versículo que diga no fumar. ¿Está? No está. No hay ni uno. Ahora, ¿sabe por qué ellos fumaban? Porque no tenían la información que tenemos nosotros hoy. Porque hace 200 años o 300 años no se entendía que el cigarro causaba cáncer. Ellos fumaban, era parte de su cultura, fumaban y no había ningún problema. Ahora, por eso no se trata de leer y decir, no habla del cigarro, tampoco habla de la televisión, tampoco habla de las computadoras, del internet, de la pornografía. No dice nada de la pornografía. Pero ¿sabe qué pasa? Que necesitamos entender los principios, los conceptos que tiene la Escritura. Y ahora que entiendo que fumar es malo para mi salud, pues soy un tonto si lo hago, porque me estoy dañando a mí mismo. Pero ahí no dice no fumarás. Entonces se trata de algo más que leer normas y leyes. Se trata de conocer a Dios y conocer sus principios. Por eso es importante que usted conozca la Escritura. Ahora, el legalismo es una filosofía que pretende llegar a Dios a través de las obras. El legalismo es una filosofía que pretende llegar a Dios a través de las obras. Y voy a decirle algo que es curioso. Todas las religiones del mundo pretenden llegar a Dios a través de las obras, excepto el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo llegar a Dios a través de Jesús. Y eso no lo puede hacer ninguna otra religión. ¡Ninguna otra religión! Eso es fantástico. Yo no necesito las obras para llegar a Dios, porque yo puedo llegar a Dios a través de Jesús. Sin embargo, dentro del cristianismo, hay un gran sector del cristianismo que, de nuevo, quiere alarnos de llegar a Dios a través de Jesús y colocarnos en el sector cristiano que pretende llegar a Dios a través de Jesús y de las obras. Tremendo error. Aún dentro del cristianismo hay esta tendencia. Ahora, vamos a ver entonces, si la ley no sirve para llevarnos a Jesús, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Vamos a comenzar en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Gálatas, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos a leer del 15 al 18 en este momento. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, aquí lo tenemos adelante. Si usted alcanza a ver, estamos súper bien. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Escuche bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y el mismo versículo aclara, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Entendieron? ¿Sí? Ah, pues pasemos a otra cosa. Fíjese, había un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, te bendeciré. Te bendeciré. Pero después de Abraham, muchos años después, vino la ley a través de Moisés. Y la ley decía algunas cosas un poco diferentes de te bendeciré. Había cambiado algunos conceptos. No había cambiado el fondo, porque el fondo era el mismo, pero habían cambiado algunas maneras de ver las cosas. Ahora, lo que está tratando de decir aquí es que ese pacto nunca fue invalidado. Lo que dice es que ese pacto de que Dios iba a bendecir a Abraham, y como vimos la semana pasada, a través de Abraham, ¿a quiénes? A todas las naciones, a nosotros los gentiles, íbamos a ser bendecidos a través de Abraham. Ahora, aparece un nuevo pacto. ¿Y qué hacemos con ese nuevo pacto? Con esa nueva manera de Dios tratar con el hombre. Nos habla del pacto de Dios con Abraham y que el pacto de la ley no invalida el pacto de la fe con Abraham, sino que todas las promesas de trasladarnos, escuche bien, todas esas promesas de trasladarnos de la condición de esclavos a libres, de criaturas a hijos del rey, se cumplieron a través del pacto de la fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió ese pacto. En ese pacto de la ley, usted hubiera tenido que cumplirla para recibir la bendición. Pero ¿qué hizo Jesús? Él cumplió la ley para que nosotros fuésemos bendecidos, ya no en la ley, sino en Él. Ahora somos bendecidos en Él a través de la fe. Versículo 19. Dámele chiquitolina, no, granditolina. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si de todos modos el pacto que nos llegó fue el pacto de la fe, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo se había corrompido a través de, o mediante el proceso de irse alejando de Dios. El pueblo se había ido corrompiendo cada vez más y más y más. Entonces, a causa de esa transgresión, pues Dios aceptó ponerles la ley. Pero esa ley no tenía el propósito de salvarles. Esa ley tiene el propósito, y lo vamos a ver más adelante, de ser un ayo, un niñero. Un niñero que nos agarra de la mano y nos lleva hasta Jesús. Lo que pretende la Escritura al decirnos todo esto es que entendamos cómo fue el proceso a través de la ley. Para lo que sirvió la ley es para llevarnos a Cristo. La ley misma nos lleva a Cristo. Y como decíamos hace un rato, ¿por qué no vivimos como hijos del Rey? Pues porque no lo creemos. ¿Y por qué siempre necesitamos de mediadores? Siempre necesitamos del pastor, del sacerdote, de un líder. Sacamos a Dios de la escena. Sacamos a Dios de la escena, es más fácil. Así vino la ley, a través de mediadores. A través de mediadores. Y vino a solicitud de los hombres. Los hombres mismos solicitaron la ley. Ahora, eso no significa que no necesitamos líderes y pastores. Tenemos una función específica. Pero nuestra función como pastores no es decirle a usted qué hacer, sino equiparlo para que usted sepa qué hacer. Equiparlo para que usted pueda buscar al Señor y sepa qué hacer. Con su Biblia y Él, usted pueda disfrutar de la comunión con Dios y la dirección que Él le da en cada circunstancia. Usted no necesita ningún mediador. Ninguno. Usted no necesita a nadie. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El mediador no lo es de una sola persona. ¿Es un mediador para? ¿Para quiénes? Para todos. Ahora sí tenemos un mediador. El hermano Francisco corrigió sagazmente a su esposa inmediatamente para que no fuese a haber confusión en cuanto al mediador. El pelo, ha de haber sido el pelo, claro. La corrigió eficientemente para que ella pudiese ratificar. ¿Por qué? Porque hoy no necesitamos mediador. No necesitamos un mediador. Nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Nos habla de Jesús y de que el sacrificio de Cristo fue para todo el mundo, no solo para nosotros. Y además ratifica la unidad de Dios, porque Dios sigue siendo uno. Nosotros tenemos problemas en este asunto de la Trinidad. Y tenemos que reconocerlo. ¿Cómo es eso de que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que además son uno y que algunos le oran al Padre, otros le oran al Señor Jesús, y entonces a veces no metemos al Espíritu Santo y a veces algunos le oran al Espíritu Santo? Miren, no se preocupe por eso. Ellos son uno. Y se entienden perfectamente bien. Ellos se entienden perfectamente bien. Nosotros no logramos entender eso, es demasiado profundo. Es demasiado profundo. Pero ellos sí lo entienden. Y entienden nuestra limitación en cuanto a entender esas cosas. Pero ellos son uno. Los musulmanes tienen razón cuando dicen: no hay más profeta que... ¿Cómo es el asunto? No hay más que un Dios. Solo hay un Dios. Es nuestro Dios. Nuestro Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Pero Dios es uno. Versículo 21. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí tenemos una contradicción. ¿Es la ley entonces contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Porque la ley, si la ley dada hubiera podido darnos la vida, la justicia fuera a través de la ley. Ahora, ¿por qué fue necesario Jesucristo? ¿Por qué fue necesario Jesucristo? Porque la ley no podía vivificarnos. La ley no podía darnos la vida. Entonces fue necesario Jesús, Dios. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Las promesas según la ley, y aquí póngame mucha atención, las promesas según la ley son condicionales. Las promesas de Dios en la fe son incondicionales. Y usted no puede mezclar ambas cosas. Por usar un versículo conocido, Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Condición. Porque entonces Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Porque las promesas de la ley son condicionales. Pregunta. ¿Y si usted no es esforzado ni valiente, Dios estará con usted? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Ahora, ¿esas promesas son de la ley o son de la gracia? ¿Cuál es la diferencia? Amados, no hay condición, porque Dios ya nos bendijo, Dios ya nos dio, Dios ya nos salvó, Dios está con nosotros siempre, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el día del fin, Dios ya lo dio. La diferencia entre la ley y la gracia es que las promesas de la ley son condicionales. Usted me lee Deuteronomio 28 y dice, si haces esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces te bendeciré. Me gusta más el Nuevo Testamento. Te bendeciré, punto. Ya no tengo que hacer todo lo demás. Ah, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Un momentito. ¿Quién nos está diciendo que podemos hacer lo que nos da la gana? Pero como hablábamos de los diezmos y de la gratitud, es exactamente igual. Ahora Dios ya te bendijo, por lo tanto, hoy tú puedes hacer las cosas que Dios quiere que hagas como el resultado de lo que Él ya hizo en tu vida, de que Él ya te bendijo, y no que te estás esforzando para hacer cosas para que Dios te bendiga. ¿Entienden la diferencia? ¿Están agarrando la diferencia? Amados hermanos, toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Toda la Escritura. Pero quiero decirles algo. Los principios del Antiguo Testamento y las promesas condicionales no se pueden usar para el día de hoy. No pueden. No pueden. Porque usando el versículo de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso no tiene ahora vigencia. Porque aunque usted no se esfuerce ni sea valiente y sea un cobarde que está arrastrado y no puede levantarse de donde está, aún así Dios está con usted. Y está listo a levantarlo. Ya no es condicional. Las promesas de la ley son condicionales. Las promesas de la gracia son incondicionales. Eso es una gran noticia. Entonces yo le pido que usted tenga cuidado cuando usa pasajes del Antiguo Testamento, porque usted puede usar el principio, usted puede usar la bendición que le trae la Escritura en toda la Escritura, pero usted ya no puede decir que si no se esfuerza, entonces Dios no va a estar con usted. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento eso cambió. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es fantástico. Eso es fantástico. La mayoría de las iglesias, con mucho dolor lo digo, siempre están manipulando a la gente. Si no haces esto, no te va a pasar esto. Si no te portas bien, no te va a bendecir el Señor. Si no das dinero, Dios no te va a dar a ti. No es así. Y pongamos el ejemplo del dinero. Usted oye un canal de televisión X y usted va a oír todo el tiempo pidiendo pisto para que Dios bendiga a tus hijos, para que Dios te saque de la deuda, para que Dios te haga esto, para que Dios te haga lo otro. Eso no es cierto. No es así, no funciona de esa manera. Lo que dice la Escritura, y esto es clarísimo, Lo que dice la Escritura es que Dios ya te bendijo. Y que ahora, por gratitud, tú vas a bendecir al Señor. Tú puedes bendecir al Señor por gratitud, porque Él ya te dio a ti todo cuanto necesitas. ¿La ley es mala? No. Pero igual que muchas cosas en la vida se pueden usar para bien o para mal. El poder atómico usted lo puede usar para bien o para mal. Todas las cosas. Si usted tiene su machete bien afilado, usted puede usarlo para matar a alguien o puede usarlo para chapodar y cortar leña. Todas las cosas en la vida, usted las puede usar para bien o para mal. La otra noche estábamos hablando con Eduardo Corpeño y él es muy conocedor de muchas cosas. Y estamos hablando acerca de las leyes y cómo es que las leyes tenían su propósito. Por ejemplo, algunas de las leyes en cuanto a los alimentos decían que no comieran mariscos y que no comieran animales que tuvieran la pezuña hendida. El cerdo, por ejemplo. Hoy hemos descubierto, con los años y la tecnología y la ciencia, pues que esos alimentos son altos en colesterol, que son dañinos, que tienen, el cerdo, por ejemplo, tiene cisticercosis y de repente es una bacteria que se te va al cerebro y te morís. Y Dios, queriendo proteger a su pueblo, no le dijo, miren, es que este volado tiene cisticercosis, entonces por favor, no vayan a comer carne de cerdo. Él solo les dijo, no cerdo, punto. ¿Y qué pasa con los camarones? Que coctelito de camarones con su salsita y que... ¿Qué pasó? Pues que tiene una gran cantidad de problemas en el área de salud. Les decía la semana pasada que había en el libro de Levítico la instrucción de no usar ropa de nylon o de poliéster juntamente con ropa de algodón. Yo no tenía idea por qué. Me dice el ingeniero, triple ingeniero, especialista en refractarios, ¿no? ¿Cómo se llaman volados? Fractales. Usted no sabe lo que es un fractal, necesita una cita con ese hombre. Es una astralidad, yo no le puedo explicar, pero él sabe. Y se echó como 2 horas explicándome y todavía no entiendo. Pero mire, si usted frota poliéster y algodón, produce una carga eléctrica que puede afectar su organismo. Todas las leyes eran buenas, todas las leyes tenían un propósito por lo cual hacerlas. La ley en sí misma no es mala. La ley en sí misma no era mala. Lo que pasa, el problema, es que ellos quitaron a Dios y pusieron la ley. ¿Me explico? Ya no es Dios el fin último, ahora el fin último es la ley. La ley solo era un medio de acercarse a, pero no era el fin último. Y lo que pasa con el legalismo es que piensa que el fin último es la ley. Es guardar el principio. No, el fin último es Dios. Y por eso hoy podemos tener una relación directa con Dios sin todo el legalismo, sin toda la religiosidad, sin todas esas cosas que nos quitan la bendición de estar cerca del Señor. Ahora, la ley fue dada para el transgresor, no para el justo. ¿Verdad? Para el transgresor, no para el justo. Ahora usted me dirá, pero es que yo soy un transgresor, yo soy un pecador. Es cierto. Yo quiero que busquen, por favor, en 2 Corintios 5:21. Esto en teología se llama la ley de la doble implicación. 2 Corintios 5:21. Es un versículo muy conocido. La ley fue dada para el transgresor, ¿sí o no? Sí. Ahora, yo quiero saber, ¿usted es transgresor, sí o no? ¿Sí es transgresor? ¿Es transgresor? Va. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero decirle algo, usted ya no es un transgresor. Usted es un justo. ¿Se da cuenta? Usted ha sido hecho justo, ha sido declarado justo. Y todos estos términos son términos legales. Cuando usted tenga tiempo, hable con la licenciada en Derecho y jueza de paz de la ciudad de Santa Tecla, y ella le va a explicar detalladamente. ¿Sabe? Son términos legales, son términos jurídicos. El asunto que lo declaró justo no es, vaya, mirá vos que sos pecador, hoy vas a ser justo, venite para acá. No fue así. Hubo un delito, hubo un castigo por ese delito. ¿Y quién pagó ese delito? Jesús. Entonces, cuando Jesús pagó mi delito, cuando Jesús pagó en la sangre, con la sangre del Calvario, pagó mi delito, entonces yo fui declarado justo. No se trata de que, vas a ser justo de ahora en adelante. No, fue un proceso legal en el que yo era culpable y él, que no era culpable de nada, se puso en sustitución mía. Y entonces su justicia me fue dada a mí. Hermanos, eso es tremendo y precioso. La ley no fue dada para salvarnos, porque es imposible salvarnos a través de la ley. Fue dada para llevarnos a Cristo. La ley dice, tienes que hacer esto. La gracia dice, hecho está. Versículo 22. Vamos a terminar con el aspecto jurídico aquí. En Gálatas, si fueras tan amable, porque si leo otro versículo, vamos a tener problemas tú y yo. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, les quiero explicar algo acerca de esta palabrita. Yo ayer llamé a mi consejera legal y le pregunté, porque este es un término jurídico. Ese lo encerró. En el original es un término jurídico. Yo le pregunté a Dalia que cuál era ese término, que cómo era ese asunto. El término exacto es que la ley reveló la condición del hombre, pero que lo que hizo Dios fue, voy a usar una palabra no legal, lo clasificó todo como pecado. El término legal es tipificar. ¿Ustedes han escuchado a los abogados? Ese delito está tipificado como no sé qué y no sé cuánto y no sé qué qué. Para que ese delito sea llamado delito, tiene que estar tipificado de acuerdo a una norma. Si ese delito no está tipificado según esa norma, pues entonces no es delito. Tiene que haber una ley que diga, no hagas esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Tipificó todo como pecado. ¿Por qué? Porque aún nuestras buenas obras hechas con una mala actitud son pecado. Todo. Mire, todo esfuerzo de bondad en la carne es pecado. Todo esfuerzo de ser bueno en mis propios esfuerzos es pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, vamos a tipificar todo esto como pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Mas la Escritura lo tipificó todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser de que todo esto se haya llamado pecado es porque de otra manera nosotros no tendríamos a Jesús. ¿Está comprendiendo? Yo sé que es complicado algunas cosas aquí, pero fíjese bien, esa promesa que es por la fe en Jesucristo no nos hubiera sido dada a nosotros a menos que todo eso se hubiese tipificado como delito, como pecado. Y entonces, hoy puede venir Jesús, cumplir la ley, pagar el castigo de mis pecados y darme la vida eterna. Sin todo eso, Él no hubiera podido salvarnos, porque tenía que seguir un proceso legal. La salvación que Jesús nos da no es un acto de qué, no es un show, no es un acto casual. Ah, vaya, mire, todos ustedes, cuántos han pecado, levanten la mano, todos, vaya, están ya libres, los dejo ir. No es así. Delante de Dios, ustedes saben que Dios es justo, ¿verdad? Y delante de Dios alguien tenía que pagar por el pecado. Delante de Dios alguien tenía que pagar por el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios, el juez del universo, dictaminó el proceso y dijo, el proceso tiene que ser así. Y entonces puso la ley para llevarnos a Cristo. ¿Qué hemos dicho de la ley? La ley es como un espejo. En el espejo usted se ve que anda despeinado, ¿verdad? Pero el espejo no lo peina. El espejo le dice que está despeinado. El espejo le dice está despeinado, pero no lo puede peinar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede peinar? Porque no sirve para eso. Exactamente la ley le dice que usted es un pecador, pero la ley no le puede redimir del pecado. ¿Por qué? Porque no es para eso la ley. ¿Quién sí le puede redimir a ustedes sus pecados? Jesús. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que Él es el primogénito de toda creación. A través de su sacrificio en la cruz, Él se hizo el primero. Dios lo colocó en el lugar de preeminencia. Dios lo puso por sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesús es lo más alto que hay. Por eso es que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, incluyendo los demonios que oyen su voz y tiemblan. Porque el nombre de Jesús es el nombre más importante de la creación. Porque en su nombre no solo podemos tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados, sino que en su nombre hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y en su nombre hemos sido enriquecidos. Y en su nombre hemos sido aceptos en el amado. Y en su nombre tenemos todas las riquezas. Y en su nombre somos poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque en su nombre somos más que vencedores. Porque en su nombre tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin de la historia. En su nombre. Por eso, lo más importante que nosotros podemos hacer aquí como iglesia es exaltar su nombre. No hay otra cosa más importante. que exaltar su nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque en su nombre tenemos acceso al trono de Dios el Padre. En su nombre. En su nombre. En su nombre. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu nombre. Gracias por tu nombre, porque tu nombre es lo más grande que